vendría mal. Un poco más de rollo, nene, no vendría mal. Si no estoy colocado, no puedo tocar. El rock está en mi cuerpo y a mí me hace vibrar. Saltar y desmadrarme y me puedo liberar.